que rompió tu prieto, que era lo que yo he querido. Todo es un vivo dolor que mi corazón pasa.